creo que es mi obligación. O sea, primero yo creo que tengo cierto complejo de mi época de la Orquesta Nacional, que después de la Orquesta Nacional, en la que, general, para que te hagas una idea, el equipo artístico de la Orquesta Nacional trabaja 7 días a la semana, porque son viernes, sábado y domingo sí. Los conciertos, entonces yo desde que me dedico a la gestión, yo sé que entre octubre y mayo, lo sé yo y lo sabe mi familia, no puedo planificar ningún fin de semana. Ya. Esa es la realidad. Luego surgen y me escapo, intento tal, pero yo sé que, aparte por el cargo que ostento, pues tengo que estar disponible. Entonces, y en la ONE, los 5 años que tuve, pues piensa que es viernes, sábado, domingo, y luego lunes trabajo en la oficina. Yo creo que tengo la obligación de igual que cuando alguien pide una entrevista, me siento la obligación de atenderle porque no soy yo, es el consorcio. Es decir, no es mi empresa, es una empresa pública en la que como mínimo tengo que estar, aparte que me gusta mi trabajo, no lo voy a negar, pero aunque simple, partiendo la base que es una empresa pública que tiene financiación pública y que se paga con impuestos, pues yo creo que lo mínimo es estar ahí y acceder a lo que se me pida. Me gusta mucho hablar con la gente porque creo que se aprende mucho. Es decir, yo creo mucho en la horizontalidad de los equipos. Es decir, si un abonado, primero hay que estar un poco ciego para no escuchar a un abonado, porque al final es nuestro cliente VIP, por así decirlo. Si un abonado tiene alguna sugerencia o alguna idea, pues yo tengo que escucharle y al mismo tiempo también responderle, porque a veces pueden preguntar, no, pues ¿por qué fulanito? Yo creo que también es importante que vosotros entendáis por qué hacemos lo que hacemos, porque a todos nos beneficia que fluya la información, igual que cuando metemos la pata, o sea, nadie es perfecto y nos equivocamos y algunas cosas pueden no salir bien y hay que explicarlo, pero y también cuando las cosas van bien, pues explicar el porqué de las cosas. Pero vamos, lo hago encantado la vida y creo que trabajo en esto precisamente por los conciertos. O sea, que si encima no los conciertos, los conciertos y sobre todo los ensayos, lo que más me gusta son los ensayos. Los ensayos tienen una parte muy mágica, no todos, pero hay muchos ensayos que para mí es muy interesante ver cómo interaccionan un montón de personas, músicos de muchas nacionalidades juntas, haciendo música juntos, que si te paras a pensarlo, es muy raro. Ya, ¿no? En es otra decir, actividad, ya. Sí, si sí. Lo piensas, es sí, como sí. Una especie de estado de ánimo en el que fluyen mucho las energías, hay un director que está trabajando, entonces creo que, en fin, y los conciertos, aunque canse ir a todos, a muchos, no voy a todos, pero bueno, intento ir a muchos, el 90% sí. Yo es rarísimo no verte. Sí, sí, sí, porque hay que ver también el público, hay que aprender mucho de quién viene, quién no viene, quién tiene problemas, ver, en fin, cómo reacciona la gente. Si no, ¿cómo vamos a programar si no sabemos lo que ocurre, no? Ajá, perfecto. Y ya que hablas...